grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. De acuerdo a lo que ayer conversábamos un poquito, voy a leer Timoteo, es justamente 2 Timoteo 4, 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Desgraciadamente estamos viviendo precisamente en esa época. Hay mucho maestro. Si uno ve a veces la televisión, se encuentra con personas que desgraciadamente son comerciantes del evangelio. No podemos decir de que son pastores, sino son comerciantes, comercian con esto. Hacen grandes fortunas y disfrutan de ellas y siguen sacándole a la gente el dinero y desgraciadamente se cumple esto, porque la gente quiere escuchar cosas extraordinarias, quieren escuchar cosas bonitas, quieren escuchar cosas que los halaguen. Entonces ellos se aprovechan de esto. Tenemos que decir que estamos en medio de una gran controversia, una batalla por los corazones y las mentes de miles de millones de habitantes de este mundo. Y como vemos en las Sagradas Escrituras, ahí en Apocalipsis 12:12, dice que el diablo descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, él está utilizando todos los medios, está utilizando todas las mentiras, todas las artimañas, a fin de conseguir el objetivo. Esta cuestión es bastante seria, pero es bueno que uno personalmente la investigue. Fíjate que la palabra de Dios está llena de advertencias, porque al improviso uno culpa a Dios, pero y si Dios es tan bueno, Dios de amor, de misericordia, ¿cómo va a destruir a los seres humanos si son sus hijos? Nota lo que dice aquí 2 Timoteo, dice, mira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no es una cuestión de Dios, es un asunto personal. Amado oyente, usted es el que decide el amor de Dios, lo recibe, lo acepta, va en pos de hacer lo que Dios quiere, lo busca con ansiedad, lo suplica, ¿no es cierto?, las primeras horas de la mañana, la tarde, al mediodía, como lo hacía Daniel, 3 veces al día oraba para estar en contacto con ese Dios que él, para él era su Dios, lo único que tenía. Y la distancia era muy lejana, porque según él, ¿no es cierto?, y lo entendían así los israelitas, Dios estaba en su presencia en el templo. Y Daniel dice que oraba hacia allá. Tú recuerdas que cuando la primera vez se inauguró ese precioso templo que lo construyó, sí, no David, sino su hijo Salomón, sí. Cuando uno analiza la oración que hace, una oración muy hermosa, de dedicación a ese templo, y dice que cualquiera que venga aquí y ore, su petición será contestada. Por eso Daniel miraba hacia allá. Entonces, el asunto es que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por lo tanto, no es Dios el que actúa acá, sino que Dios sigue su propósito, un Dios de amor, de misericordia y de justicia, que a veces nos quedamos un poquito fuera pensando que Dios no nos va a hacer nada, pero Dios va a cumplir su palabra. El problema es que nos hemos acostumbrado a las cosas rápidas y en el instante. Yo quiero cosas ahora, no mañana. No quiero nada que tenga que esperar. Entonces, si Dios quiere darme alguna bendición, tiene que ser hoy día, tiene que ser ahora. Y desgraciadamente, podríamos decir de que hasta le hemos perdido el respeto a Dios. Lo tratamos como un igual. Eso no puede ser. Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Por eso tenemos que tener claro de que cuando Él nos dice algo, es por nuestro bien. Él nos ama más de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Y si nos dice cosas desagradables, que nos parecen desagradables a nuestros oídos, es porque las necesitamos. Dime, cuando nuestros padres... Y no solamente las necesitamos, sino que son verdad. Claro que algunas sí. Algunas cosas que no nos gustan son verdad. Dios nunca va a mentir y Dios no puede hacer eso. Siempre va a actuar con la verdad. Dime tú, ¿siempre has tenido que decirle cosas agradables a tus hijos? A veces no. A veces no. A veces son cosas que no les gustaría. A uno no le gusta decirlas y a ellos no les gusta escucharlas. Pero son necesarias. porque uno está buscando su felicidad, no que tengan una cosecha que tengan que lamentar. Entonces lo mismo hace el Señor. Y lógicamente que en esto, como lo hemos comentado, lo hemos dicho, la gente prefiere escuchar cosas agradables. Ahora, por otro lado, el pensamiento que aparece en la Biblia no es un pensamiento muy agradable, lo voy a decir así al principio, muy agradable para lo que viene. Pero Dios nos ha advertido que como está pronta su venida, van a haber acontecimientos que van a ser desagradables, va a haber engaños, manifestaciones engañosas, ¿no es cierto? Pero Él ya nos ha advertido sobre eso y nos ha dicho, mira, tengan cuidado con eso. Si aparece un Dios por un lugar, ¿no es cierto?, haciendo milagros, no vayan porque la venida de Jesús va a ser visible, todo ojo le verá. O sea, hay hechos que te atestiguan efectivamente que es así. Ahora, ¿será que como cristianos tenemos que estar temerosos, tenemos que estar temblando, ¿no es cierto?, llenos de incertidumbre del futuro? Yo creo que por allí no va la cosa. No podemos estar así con temor, incertidumbre, miedo, ¿no es cierto?, al futuro, porque lo conocemos, pero sí preparados para enfrentarlo de tal naturaleza que seamos y estemos entre aquellos que somos vencedores, porque Dios ya venció por nosotros. Ahora, fíjate, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, a pesar de que el Señor les hizo más fácil la cosa, porque durante el día tenían la nube que los protegía del calor abrasador del desierto, en la noche era una columna de fuego que les daba calor y que no tenían que sufrir el tremendo frío del desierto, les daba el maná con el cual los alimentó durante 40 años. Sin embargo, no podemos decir que la pasada por el desierto era un lugar muy agradable, que ellos podían disfrutar mucho, que habían... No, ellos disfrutaron cuando llegaron a Canaán. Ahí claro, ellos empezaron a disfrutar realmente. Entonces nosotros, en este momento también tenemos que decir, nosotros vamos por el desierto de este mundo. Vamos directo hacia la Canaán celestial. Si bien es cierto, hay momentos de alegría, de satisfacción aquí, esta no es nuestra tierra prometida. Entonces no podemos esperar que aquí disfrutemos todo lo que el Señor nos ha prometido. Aquí estamos de paso. Bueno, hay una preparación que estamos haciendo para llegar a la Canaán celestial. Pensando en lo que tú decías recién, ¿no es cierto? Tuvieron la nube para protegerlo, tuvieron el alimento, que eran las necesidades básicas, pero tuvieron que caminar. Sí. Y caminaron, fíjate, por un desierto. Hasta agua en el desierto. Y hasta tuvieron en algún momento necesidad de agua, que no había agua. Pero mira lo interesante. Dios suplió esas necesidades, pero tuvieron que hacer algo. Yo insisto sobre esta idea, tuvieron que caminar, y caminar es esforzarse, es andar por el desierto, pero también dice que es las sandalias, los zapatos, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Nunca se les gastaron. O sea, te fijas, ¿dónde estuvo la bendición de Dios? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué Dios no le proveyó de carros majestuosos para llevar la gente, como lo hizo cuando fueron rescatados y José trajo a su familia? Dice que el faraón, lleven carros. Esas son las opciones del mundo que nos da facilitando, pero Dios da otras cosas que nos hacen llegar a Canaán, y espero que usted y yo lleguemos a la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.